La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que cumplirá la orden del Gobierno que exige cerrar Madrid y 10 localidades más de la región, pero también ha garantizado que llevará esta orden a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños. Estas han sido las declaraciones de la presidenta de la Comunidad. Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase. Esa orden ha sido estudiada de manera cuidadosa y política por parte de su Gobierno, de sus jefes en la Moncloa, a los que ustedes se someten constantemente y nunca a favor de las necesidades de los madrileños. Ayuso ha insistido en que acudirá a la justicia para que las medidas se ajusten a la normativa y a la realidad. Además, ha subrayado la legalidad de su partido y ha cuestionado la de los socios independentistas del gobierno socialista.